Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Amor popular, la hemos traído a Silvina nuevamente. Silvina. Hola. Chemen. Hola, ¿cómo les va a todos? Buen día. Bueno, y en primer lugar, nuestra solidaridad con todos aquellos que fueron víctimas de esta lluvia nefasta, horrible, ¿sí? Que inundó casas, arruinó colchones, sábanas, frazadas, gente que murió. Bueno, toda nuestra solidaridad y nuestro pedido a que todo aquel que pueda acercar a alguna parroquia, a alguna sinagoga, en esos lugares donde se están pidiendo cosas y que se puede ayudar, ¿sí? Les pedimos que lo hagan. Cualquier cosa que pueda auxiliar al otro siempre es bienvenida, ¿sí? ¿Cómo estás, Domingo? Bien, hoy también solidarizándome con la gente allá por la zona de Saavedra, por el otro lado de Balvinas y Cabildo, han padecido bastante, especialmente gente conocida de la Villa Mitre, un barrio modesto, humilde, que quería pedir si todo el que pueda llegar y darles una mano, que lo hagan. Focalizado ahí, hay muchos ejemplos, casas, pero bueno, la solidaridad en este caso ayuda un poco a cubrir el desastre. Bueno, arrancamos, a ver qué les parece. Arrancamos con lo siguiente, ¿no? Ahí, justo esta semana apareció una carta inédita de Oscar Wilde, ¿sí? Que escribió en esa carta algunos consejos para los aspirantes a escritores, ¿no? Esto salió en un artículo en el diario The Telegraph, ¿sí? En el diario inglés. Y dice lo siguiente, en alguno de los párrafos de la carta: nunca se debe confiar en el arte como una fuente de ingresos, ¿eh? Escuchen bien, nunca se debe confiar en el arte como una fuente de ingresos. Y fue directo así a las palabras: el mejor trabajo en literatura es siempre realizado por aquellos que no dependen de ello para su sustento diario, y la forma más alta de la literatura, la poesía, no trae riqueza al cantante. Haz un poco de sacrificio, dice Oscar Wilde, por tu arte y serás recompensado, pero pídele al arte que se sacrifique por ti y una amarga decepción puede venirte. Sobre alguna de estas cosas, por una misma calle vamos a charlar con, yo digo, impensado por lo grande de este hombre que está hoy a nuestro lado. Oscar Wilde viene al programa. No, Oscar Wilde, sino Ángel Mahler, argentino, compositor y director. Así que con él amenizaremos este domingo a la mañana. Y la verdad que es un placer, es un orgullo, un honor tenerte, Ángel, bueno, muchas acá. Muchas gracias. Gracias y gracias. Es muy interesante lo que decís de Wilde, porque a Oscar Wilde lo he leído mucho. Prácticamente, no sé si me queda algo, pero estas cosas que dice con ese sarcasmo es brutal, es genial, ¿no? Pero hay justamente este fin de semana que estuvimos tocando, estuvimos haciendo música y llevamos el jorobado a Ushuaia y a Río Grande. Justamente al terminar las funciones hablé de Wilde Y porque Wilde dice una cosa dentro de esas, de esa forma que tenía genial de hablar, pero él decía que los deseos, que lo peor de un deseo es justamente cumplirlo, es hacerlo, es llegar a y la verdad me di cuenta que no está, en general estoy siempre de acuerdo porque me gusta lo que dice, pero empecé a encontrarle otra vuelta. Los deseos son son potencialmente posibilidades para logros, y la verdad lo que hicimos fue un logro muy grande porque tocamos en un lugar inmenso para mucha gente, la obra gustó muchísimo, y pensaba en Oscar Wilde, digo, no, en esto no estoy de acuerdo, los deseos están para cumplirlos y para disfrutarlos, y de eso se trata. Eso estuve hablando, y estábamos hablando justamente con los elencos de esto, porque lo estudiamos, nos gusta cómo escribe Oscar Wilde, y de hecho, bueno, hemos hecho junto con Pepito Cibrián varias obras, adaptaciones de él, ¿no? El Fantasma de Canterville, El Retrato de Dorian Gray. Hablemos un poco entonces del deseo. A ver, vamos un poco a profundizar el tema del deseo. Sí. Porque, a ver, el deseo se asemeja de algún modo a los ideales, las utopías. Es más, el deseo, según algunos filósofos, es lo que mueve justamente a la humanidad. No existiría humanidad si no existe deseo, ¿sí? Uh-huh. Es decir, no existe, es más, no existe progreso si no existe deseo. Bueno, si hablamos de deseo como sinónimo de proyecto, como sinónimo de avance, de superación, o sea, el deseo es todo eso, y el logro, pero estoy absolutamente de acuerdo, por supuesto. Una de las cosas que siempre criticamos es que el hombre como especie nunca está conforme, siempre busca más, pero si no busca más no sería hombre y no sería, o sea, nosotros necesitamos, es una cuestión creo que natural, ustedes han estudiado y creo que verificamos que es un impulso que mueve la existencia. Bueno, en realidad el deseo lo estudia el psicoanalista, me parece. Bueno, pero ese es otro deseo. Claro, pero el de Freud, digamos. Bueno, a ver, no, pero ese sigue siendo el mismo, ¿no? Está encaminado dentro de la misma idea. Pero, a ver, de algún modo, ¿sí? Cuando el deseo se hace realidad, sigue siendo deseo, y este es uno de los grandes problemas. No sé, cuando vos escribís algo, componés algo, ¿sí? Y de repente surge la nota esa, que era la nota que vos esperabas, ¿sí? Que te colocás en el lugar de quien supuestamente canta o quien supuestamente está viviendo el drama creativo de la obra misma, ¿no? ¿Se está cumpliendo el deseo? Sí, el deseo se cumple. Lo que pasa es que hay tantos deseos como quieras. O sea, puedo tener deseos, y seguramente vamos a tener deseos infinitos hasta el día que pasemos otra vida o que llegue nuestro momento de morirnos, pero no va a ceder nunca. El deseo es un motor, te diría, indispensable en las personas. Es indispensable. Creo que las grandes tensiones o bajones anímicos es justamente eso, ¿viste? Falta de deseo. La gente las depresiones, los momentos tan complicados, es cuando uno no ve en el horizonte para dónde ir, o no sabe cómo rearmar su vida, y no hay deseo en ese momento. Claro. Entonces alguien decía que las realidades no existen si uno primero no las desea, claro. Si uno no se atreve a soñarlas. Ahora la pregunta es, ¿cómo nace una obra? ¿Cómo se imagina, cuál es la puerta de entrada para que después suceda lo que uno tiene el placer de ver en un escenario? Bueno, las obras, se elige un título que tiene que ver con el momento por el cual los autores están atravesando, y esa obra te permite hablar de determinadas situaciones. Por eso a veces elige El Retrato de Dorian Gray para hablar del narcisismo, o hablamos del Jorobado de Notre Dame para hablar de un romanticismo y de la belleza interior, o podemos hablar de Drácula, donde está el sacrificio por el amor, al menos esa es la vuelta que nosotros le dimos, a las mil y una noches, donde Solimán, que es el sultán, se ve obligado a dejar todo su reinado, todas sus riquezas, porque se enamora de una esclava. O sea, te ayuda a que vos hagas una gran catarsis con lo que de sentimientos, y que volcás en las composiciones. Es lo que te motiva, es lo que te interesa, lo que uno se siente representado. Además, a través de los personajes, uno es, eso no hay duda, uno es ese personaje. No es que el personaje está afuera, no es que escribo para Dorian Gray. En ese momento, cuando escribo algo, o escribo para el pintor que pinta ese retrato fantástico, y en ese momento te sentís el pintor. Y eso es lo lindo, uno puede jugar con todo eso. Claro. Y a ver, volvamos a esta idea del deseo, que me parece que tiene que ver con lo que vos estás relatando. De alguna forma vos te sentís ese pintor. ¿Se puede traducir la pintura en música? Mira, la música, a ver, ¿cómo? Es difícil la pregunta, pero lo que te podría decir es que en la música está el retrato, está la pintura, vive lo que está sucediendo, lo que estás viendo. Bueno, sigamos, a ver, un poco más, dale. Me gusta lo que estás diciendo. No, es que en realidad yo lo que siento es que... Estás retratando, cuando estás claro, componiendo, estás retratando. Claro, pero lo que uno retrata es su propia alma, es su propia persona. Yo estoy escribiendo sobre Solimán, o sobre Dorian Gray, o sobre Basil Hallward, el pintor de Dorian, y en realidad lo que estás hablando es de vos. Uno está escribiendo a través de ese personaje, a través de lo que uno supone que ese personaje sintió, pero en realidad eso lo sentís vos. ¿Te animas a contar rápidamente de qué trata el retrato de Dorian Gray? Sí, el retrato de Dorian Gray es una de las obras que más me ha motivado en toda mi vida, porque lo leí cuando tenía 13 años, la estudié en inglés con mi profesora de inglés, Miss Elsie, y la verdad que fue un hallazgo, una cosa increíble en mi vida, porque me ha seguido todo el tiempo Dorian Gray. Dorian Gray es un personaje que decide, que es muy inocente, pero que en un momento decide hacer un pacto con el diablo, aunque en el libro no está, es todo muy sutil, pero bueno, para hacerlo gráfico, para que la gente entienda rápido, hace un pacto para mantenerse joven mientras la atrocidad, el reflejo de su alma iba a quedar en el retrato. O sea, el retrato se va modificando y él no. Entonces pasan años y el retrato cada vez se va poniendo peor, porque él abusa de ese pacto, hasta que se da cuenta que no, que él no quiere eso para su vida, pero ya es demasiado tarde. Cuando él quiere romper ese pacto, lamentablemente lo que ocurre es un desenlace terrible, donde él intenta romper ese hechizo y no puede. Entonces todo ese hechizo, todo ese horror vuelve a su cara, y el retrato de a poco vuelve a ser lo que era originalmente. Pero eso yo lo leí a los 13 años, y me acuerdo que me costaba dormir porque tenía mucho miedo que aparezca el monstruo de Dorian Gray. El monstruo de Dorian Gray para mí era... El libro de Wilde termina diciendo que no reconocen quién está tirado en el piso, porque hasta que ven el anillo, hasta que por un anillo se dan cuenta que es Dorian Gray. O sea, yo pensaba, digo, uy, qué atrocidad debe haber hecho él con su vida. Bueno, está escrito en el libro, pero qué terrible que para que termine él así, ¿no? Entonces, bueno, fue un libro que me persiguió muchos años y que me encantó, y lo leí, no sé, lo he leído 6 o 7 veces, porque uno lo lee y lo vuelve a encontrar, y es fantástico como escribe Oscar Wilde. Pero no eligen nada superficial por el listado de obras que eligen. Sí. Y que musicalizan, la verdad que expresan una vida interior muy grande de ustedes, porque además, como lo acabas de decir, si tiene que ver con lo que ustedes están viviendo y pasando, y lo eligen ese tema, sí. Porque algo les pasa a ustedes, digamos, es una dimensión no común de un artista, ¿no es cierto? A ver, ¿y qué tiene que ver con en este caso? ¿Sí? Porque, a ver, tenemos una hora para charlar de todo lo que hizo Ángel. Y me parece que el tema este del pacto con el diablo, ¿no?, es muy fuerte, y muy fuerte en las tradiciones religiosas, ¿no? La idea, justo estaba, leí a propósito de todo esto una tesis doctoral, ¿no?, sobre el tema de el Fausto, el retrato de Dorian Gray, y empieza o arranca desde la concepción bíblica de Adán y Eva, en donde la serpiente, ¿sí?, representa de algún modo a ese diablo. Claro. Y hay algo que yo recordaba de un compañero mío de la universidad, que se llama Adolfo Reutemann, que hoy día es el curador de los rollos del Mar Muerto, ¿sí?, en el Museo de Israel. Es un personaje importante, interesante y así muy atípico. Él escribió su tesis sobre el tema de justamente la víbora, el lugar que ocupa la víbora en podríamos llamarlo la mitología antigua. Claro, ¿no? Sí. Y él dice que hay algo que la víbora tiene como fuerza de transmutarse, que es, por un lado, algo rígido, ¿sí?, porque da la impresión de ser una vara, inclusive algo fálico, y por otro lado, la víbora es viscosa, ¿sí?, la víbora se va adaptando, ¿no? Entonces dice que esta es la diferencia fuerte entre lo diabólico y, llamémosle, lo divino, lo angelical, etcétera. Lo divino, lo angelical es rígido y lo otro es viscoso, pero mientras parece rígido, justamente tiene la capacidad de adaptarse, ¿no? De algún modo, bueno, esta cuestión de Daniel, a mí me gustaría aclarar, porque sé cómo son recibidas este tipo de palabras, por lo menos por los cristianos, con los cuales estamos hace años tratando de desmitificar ciertas imágenes y ciertos dichos y ciertas enseñanzas. Bueno, pero justamente estamos hablando de mitos. Sí, pero mitos que hay que desmitificarlos desde un lugar en donde a partir de que se entiendan literalmente. Y entonces todavía hay algunos que hablan de que el pecado de Adán fue comer la manzana, ¿viste? Y el personaje, llamémosle así, porque casi un personaje en la Biblia, de la serpiente, digamos que son todas figuras que forman parte de un género literario para querer decir otras cosas. Claro, claro. Pero no es que sucedió exactamente así y estuvo así. No, los diablos existen, eso sí. Son los de Independiente. Claro, eso sí. Existen las diabluras. Pero igual quisiera decirte que hablar del pacto del diablo solo en las tradiciones religiosas es no hacerse cargo de los pactos que uno hace con muchos diablos que andan dando vuelta. Ah, eso me gusta. Que terminan más arruinándote la imagen en aquel retrato de eternidad que estas, claro, sociedades modernas pretenden. Digo, pues sí, meterlo en la religión, el diablo es deshacerse de la responsabilidad de uno, que uno a veces pacta con lo que le hace daño, por decirlo así. Claro, claro. Y es más, o juega la ilusión, ¿no? Claro, sí. Y es más, digamos, entender que cuando hablamos de mitos, lo mito remite a lo simbólico, y lo simbólico es algo que nosotros vamos interpretando constantemente. Es decir, nuestra lectura de la realidad no es otra cosa que interpretación. Que los diablos existen, sí, desde Independiente hasta aquellos individuos que se portan de una manera, fíjate, que uno dice, qué diablo, che. Pero vos decís, qué lindo, porque las tradiciones religiosas se interpretan, y los músicos también. Y no es casual el mismo verbo. Y además, ¿no? Sí, ¿quién se opone al diablo? Un ángel. Ahí está, mal. ¿A quién trajimos? ¿Por trajimos a Mahler aquí? Es un ángel. Bueno, yo soy de Racing en realidad. Quien más se opone, que es más fuerte. Ahora se comprende. ¿Ustedes ven una semejanza con este tema de los mitos fundamentales de la vida humana? Sí, en realidad lo que decís, llevándolo al teatro y al área creativa, es perfecto, porque todos son símbolos, por eso lo dije. Si bien no aparece ningún diablo en Dorian Gray, se supone que él mira el retrato y piensa, qué lástima que este retrato va a permanecer joven toda la vida y yo voy a envejecer. Ese es el pacto pero no aparece ninguna cosa rara ni no se ve nada, simplemente sucede eso. Y así es como lo plantea Wilde. Wilde es genial como ha escrito el retrato de Dorian Gray, y es simplemente ese deseo que está un poco llevado de la mano de un personaje que se llama Lord Henry Wotton, que es amigo de Basil y de Dorian Gray, que un poco le despierta a Dorian Gray la le muestra lo que es la sociedad inglesa y las posibilidades de lo que él puede vivir bien dentro de esa sociedad. Entonces es una influencia que es una mala influencia para este chico, que es un chico joven y que es muy puro. Claro, hablemos de nuevo de ese lugar entonces, de lo simbólico, de lo angelical y lo diabólico, ¿no? Y lo diabólico, de nuevo, vuelvo a decir, hay algo del bien y hay algo del mal instalado dentro de nosotros, y nosotros podemos ser muchos, ¿sí? Somos muchos Dorian Gray. ¿Pero no elegimos siempre? Sí, por eso. Todo por el eso. Tiempo estamos eligiendo. Claro, ¿no? Exacto. Claro, sí, mira, sí. Baudrillard escribió sobre justamente el retrato de Dorian Gray, ¿no? Y él dice así: a fuerza de expulsar nosotros la parte maldita y de dejar brillar únicamente los valores positivos, nos hemos vuelto dramáticamente vulnerables al menor ataque viral, como el de la Ayatola, quien en cambio no sufre, sin duda, de un estado de deficiencia inmunitoria, ¿sí? Traduciéndolo de otra manera, en esta búsqueda en donde nos consideramos buenos y siempre somos lo mejor y cada vez de lo bueno a lo mejor, etcétera, etcétera, ante la menor cuestión que aparece, ¿sí?, nosotros respondemos con esta cuestión de ser inmune a eso. Y en realidad no nos damos cuenta que el bien y el mal son parte de nuestra vida cotidiana. Aparte, es tremendamente aburrido presentarse todo el tiempo lustrosos. Claro, como buenos. Tremendamente, ¿sí?, aburrido. Sí, sí, sí. Porque además, ¿dónde colocas y quién es el malo? Siempre el otro, ¿sí? Y me parece que desde este lugar, y yo diría, permitime una herejía, Domingo Bresi, una herejía. Lo que sea pequeña. Ser juzgados a nosotros mismos, que nos autojuzguemos sin indulgencia, y juzgar al otro con indulgencia. Entonces me parece que ahí es donde colocamos la cosa de, ¿sabes qué? Somos buenos y malos a la vez, ¿no? En la tradición judía existen algo que conviven, que es el impulso positivo y el impulso negativo, que en realidad, si tengo que traducirlo literalmente, diría el impulso del bien y el impulso del mal. Ahora, dice así: con exceso de bien, ¿sí?, seguramente terminamos en el fundamentalismo. El exceso del bien termina en el fundamentalismo. En el exceso del mal, en el individualismo y en el capitalismo salvaje, ¿no? Ahora, sin algo de mal, no tendríamos la posibilidad de construir un hogar. San Pablo dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ajá. Hablando de esta lucha interior permanente que hay entre esas dos fuerzas que de las que nosotros estamos compuestos, ¿no? ¿Se componen cosas buenas y malas, Ángel Mahler? Mira, en la composición, sí, hay. He compuesto muchas cosas, ¿no? Muchas obras y sobre muchos personajes. Pero mi primer premio, en el año 87, fue por una obra que se llamó Lucifer, el último enemigo. Justamente como una... ¿De nuevo? Sí, pero se llamaba así. Y la verdad que fue una obra que tenía como sentido concientizar al mundo para dónde iba, ¿no? Las atrocidades, las cosas que iban pasando. Bueno, esa fue mi primera obra y tuve un premio, en el año 87. En ese momento, compuse en el año 2000 por pedido de... no recuerdo ahora, me va a poner mal, de un cura de Córdoba, compuse un musical sobre Jesús de Nazaret. A pedido de él, porque él sentía que un musical iba a llegar a la gente, y bueno, hicimos, y de hecho le hicimos... ¿Ansiera? No, porque él escribió, musicalizó una historia de Jesús. No. Nosotros lo hicimos con, bueno, de hecho hasta Juan Rodó, Marisol Otero, con toda gente del musical, y fue una cosa increíble, hermosa, que vivimos primero en Carlos Paz, en el cerca del lago, al lado del lago, y después lo hicimos en el Encuentro Eucarístico Nacional en el año 2000, donde, bueno, estuvo el Cardenal Bergoglio en aquel momento, hoy Papa, y estuvieron todos los cardenales de todo el país, y la verdad que fue un evento para 25.000 personas. ¿Y por qué cuento esto? Porque cuando trabajé componiendo para Lucifer, les puedo garantizar que tuvimos miedo. O sea, no sé si es la cabeza, sino es... No, pero luego lo que uno dice... Es como que, bueno, no sé, la superstición jugaba un juego muy importante dentro de nosotros. Claro. Por las dudas. De la misma manera que cuando hicimos, bueno, la abertura de Jesús de Nazaret es un pedido de perdón por la atrocidad que ocurrió Jesús, ¿no? Esa fue una de las ideas que hablamos con dos teólogos que me ayudaron a escribir esta historia. Y bueno, componer para este personaje fuera otra cosa. Estabas protegido. Estábamos todos, qué sé yo, no sé, no sé si una sonrisa, pero era como que, bueno, estábamos eso, sí, protegidos. Entonces, creo que la superstición, la cabeza de uno va de un lado para otro. Fíjate vos que compositores como... Anton Bruckner, que es un compositor, que uno de mis preferidos, que hizo 10 sinfonías, y en una de las sinfonías, la octava, enfrenta al mal y al bien. Entonces un movimiento es una cosa, el tercer movimiento vos lo escuchás y es una cosa que es terrible, te pone la piel de gallina. Y él era un hombre muy religioso, o sea que siempre están estos juegos del bien y el mal dentro de la literatura, porque fíjate vos que si hablamos de Claudio Frollo, que es quien recoge a Quasimodo cuando es un niño que nadie lo quiere porque es un chico deforme, después él se ve atraído por una gitana que baila, la ve bailar, y a partir de ahí todo el desenlace y el drama que ocurre dentro de esto. Ni hablar de Drácula, ni hablar de todos los personajes. O sea, todos los personajes tienen el bien y el mal juntos. Es que en realidad cuando uno va, yo me imagino, componiendo, del mismo modo como cuando uno va escribiendo, cuando uno va traduciendo. Fíjate qué interesante, en inglés la palabra traducción tiene que ver con trasladarse, translation, ¿sí? Uh-huh. Es decir, uno se traslada al personaje, uno se traslada a la época, y en definitiva lo que está haciendo es viviendo lo que vive el personaje. Uh-huh. Y ahí hay una correspondencia, yo hasta me animaría a decir mística, colocarse con, ¿sí?, mimatizarse con aquel que está haciendo eso. Que se pueda hacer de otra manera. Claro. Yo creo que todos han sentido eso. O sea, Beethoven cuando escribía una sinfonía, o Verdi cuando escribía una ópera, o Puccini, todos sentían en la piel lo que estaban escribiendo. Y elegían justamente el libreto, era lo que siempre los motivaba a escribir. Y dentro de esto, les cuento rápidamente, hay una anécdota de Puccini, porque Madame Butterfly él la ve en Inglaterra como obra de teatro. No sabe, le dicen, hay una historia muy hermosa con la cual podés componer algo. Él va con sus amigos a ver esta representación, y lo que cuenta la historia es que él termina con los ojos, que termina llorando desconsoladamente y pidiéndole al autor que le dejara escribir una ópera sobre eso, porque él ya la había escuchado, la ópera, ya había visto lo que iba a hacer con Madame Butterfly, ¿no?, que es una de las cosas más bellas que el mundo de la música nos ha dado. Estamos con Ángel Mahler, ni más ni menos que con Ángel Mahler. Un privilegio realmente en este programa. Seguimos en el próximo bloque. Por una misma calle. Pluralidad de cultos. Daniel Goldman y Domingo Bresci. Por Nacional, la radio pública. Por una misma calle. Reflexionamos la realidad desde la fe. Por Nacional, la radio pública. sensación que mi cuerpo había olvidado. Era mi pequeña flor, para ella yo era un dios. Logró enseñarme el sabor de un beso y el calor de enredarme en sus caricias. Qué lástima que hay que hablar. Emoción. Estos conmovedores compases más toda esta letra, ¿sí?, tan profunda, que pertenece a Drácula, sí, ¿no? Y uno a veces asocia la figura de Drácula y no puede asociar una música tan bella, ¿no? Lo que pasa que cuando hicimos Drácula junto con Cibrián, lo que buscamos es lo que Drácula como personaje no podía vivir. Entonces fíjate vos que todo este comienzo es un pianito y la voz de él, donde yo le imagino a Drácula una persona, no te digo un niño, pero con las imposibilidades. O sea, él no puede ver nunca una salida del sol, no puede disfrutar de lo que es un día pleno. Él se ve condenado, o sea, creo que si hubo un acierto en Drácula es verlos de este lugar, ver que es un personaje que está condenado a matar a otro para poder vivir. Entonces, y por eso él, cuando se da cuenta, decide matarse él. En nuestra versión pasa esto, nunca se mostró así en las películas. Entonces, es un Drácula que tiene una visión un poco más, no sé si romántica, pero sí desde otro ángulo. Cuando lo volvés a escuchar, ¿te seguís conmoviendo? Sí, por muchas cosas. Primero porque me acuerdo mucho de mis padres y de mi papá, porque a él le gustaba mucho Puccini. Y esto, la belleza de las melodías, eso es algo que lo aprendí de él. Yo desde muy chico él me llevaba a ver ópera, y si bien al principio a mí me resultaba difícil porque en aquel momento no había subtítulos y no había, entonces uno entendía lo que entendía, lo que podía entender o lo que leías antes de pero bueno, era muy chico, él me llevaba al Colón desde los 7-8 años. Entonces esto, cuando pasa con el tiempo, tiene más valor justamente por todo lo vivido, ¿no? Entonces, la belleza de las melodías y lo que expresan, es algo que aprendí junto con papá, escuchando mucha música, pero nunca me voy a olvidar cuando, escuchando el Nessun Dorma, por el inolvidable Pavarotti, me dice, bueno, cuando llega un momento, Puccini viene en una tonalidad menor, con mi bemol, y pasa a un re mayor, pasa a una tonalidad que es... ¿Viste cuando tocas muchas cosas difíciles y de repente tocas un do mayor, tocas una nota, tocas un acorde que le da frescura? Bueno, él entra en un re mayor que es increíble y me dice, ¿ves? Esto es como la salida del sol. Y bueno, esas cosas que me dio mi viejo, hoy lo escucho y escucho lo que hice y lo que sigo haciendo, y tiene mucho que ver con eso, con haber aprendido de él muchas cosas. ¿Y la gente lo recibe, los que van a las obras? que presentas vos con Pepe Cibrián Campoy, sí, salen, decíamos, con la productora Isabel, que ya fue y que yo la iba a citar, porque dice, salgo espiritualmente llena, reconfortada, exultante. Bueno, eso es lo que hablábamos del poder modificador de la música. Yo creo que la música tiene un poder que no terminamos de darnos cuenta hasta dónde realmente puede. Lo que sé que sucede es que al menos en nuestras obras, nosotros lo que intentamos hacer es hacer lo que sentimos que hay que hacer, que tenemos que dar a través de las obras, pero sé que modifica, que a la gente le produce, le abre puertas, la hace pensar, le abre el corazón, es como que, no sé, se despierta de alguna... o le despierta el interés por querer saber más y por querer buscar más de eso, que eso lo encontrás en la música grande, como nosotros decimos. La música grande es la música que tiene ese contenido emocional fuerte y tiene, ojo, contenido emocional, puede ser humorístico o puede ser, qué sé yo, hay cosas que son geniales y son óperas bufas como las que hizo Rossini y uno las disfruta y muchísimo también. O sea, no tiene nada que ver que... es la música grande, la música bien compuesta. Claro. Y bueno, a ver... En esto que comentabas de lo que te conmovía de Nessun Dorma y que me parece que tiene que ver con algo de lo disruptivo, ¿no? Porque pasar de de, ¿sí?, la oscuridad. De la oscuridad a una luz, ¿no? Que parece que eso es lo que hace conmover desde otro lugar. Es decir, lo disruptivo lo que provoca es que, bueno, uno viene en una intensidad determinada en donde siente que, bueno, no pasa nada, es todo igual y todo lo que va a venir es igual, y de repente sentís, sí, que viene otra cambia, cosa, cambia, ¿no? Sí. Es descubrir otra cosa, es descubrir un universo. Yo creo que, y sobre todo hay que trabajar mucho con, te puedo asegurar que con los chicos, yo tengo 52 años y con Pepe hace más de 30 años que estamos tomando audiciones. Y en esas audiciones se presentan muchos chicos jóvenes que a veces no tienen ni idea quién es Puccini, no tienen ni idea, no escucharon nunca a Pensiero, no tienen o a Wagner, o a, bueno, qué sé yo, los grandes compositores. Y uno les abrís para poder decir por qué uno estudia música clásica cuando toca el piano. Porque uno aprende de los grandes. ¿Y qué aprende? Aprende la sustancia, aprende cómo decir determinadas cosas. O sea, cuando uno escucha un vals de Chopin, escucha y está diciendo algo. Entonces, cuando uno quiere transmitir a un cantante determinada cosa, esas notas, esa sucesión de notas, no están porque sí, no son porque sí, no van por abajo, para arriba, porque sí, sino que dicen algo. Y ese algo es lo que el cantante tiene que entender. Entonces, por eso, a la juventud y a los chicos más jóvenes, yo te diría que desde los 4 o 5 años, tienen que conocer, es lo que intento hacer también con un conservatorio que tengo en Pilar, y de que la gente joven, que los chicos desde un comienzo conozcan a los grandes compositores, Brahms, Beethoven, Mozart, Bruckner, bueno, todos, porque su vida va a ser distinta. Sin embargo, cuando escucho tus obras, hay un estilo Ángel Mahler ya, propio. No, bueno, sí, eso, te diría que al principio me costó darme cuenta y aceptarme, bueno, soy yo así, con lo bueno y con lo malo, pero sí, bueno, han sido mucha búsqueda, y sobre todo de ser auténtico, de no querer parecerte a nadie, o sea, uno es lo que es, como es, y eso es lo lindo, lo bueno y lo malo, porque también uno la autocrítica es muy fuerte, pero uno tiene que saber también que uno pone todo lo que puede y todo lo que es a través de la música. Y te vuelvo a decir que cada día más concientizo cuánta música nos hace falta a los seres humanos, y que cuanta más música escuchemos, mejor va a ser nuestras vidas. Yo te agradezco, como me estás entusiasmando un montón para que agarre por ese camino. En verdad sí, me hace sentir muchas hermosas sensaciones en este momento, y descubrirte a vos, sobre todo, como una persona con una riqueza interior enorme, y bueno, siempre nos hace bien, digo, que nosotros seamos religiosos con Silvina y Daniel, no significa que nos haga muy bien participar de este testimonio tan vital tuyo. Te agradezco. No, les agradezco a ustedes, y la verdad que les tengo que agradecer algo, que porque ustedes me hoy me han hecho volver a creer que es posible, porque el año pasado que tuve la oportunidad de estar Te va a pasar, ¿eh? No, pero no sabes qué voy a hacer. No, fuera de broma, estuve en Jerusalén. Y en Jerusalén la verdad que viví una uno no puede no vivir una experiencia increíble e inolvidable, ¿no? Pero también uno se da cuenta de lo difícil que es la adaptación de la gente que vive en Jerusalén, de las distintas religiones y las distintas costumbres. Y justamente que ustedes estén aquí haciendo este programa da un... porque hay veces que uno dice, bueno, me doy por vencido, ¿no? Esto es irreconciliable, no se van a poner nunca de acuerdo, no va a poderse, esa pared va a estar ahí todo el resto de la humanidad, y tal vez algún día se tire abajo esa pared y la gente se piense en, deje de ser egoísta y pueda mirar para arriba o para donde sea y encontrar a Dios, y y que nada separe a los seres humanos. Por eso lo que ustedes hacen me parece muy rico y lo felicito. Bueno, Leopoldo Marechal decía que la única manera de poder salir de un laberinto es por arriba, ¿no? Entonces a veces hay que mirar para arriba y darse cuenta que uno tiene que superar ciertos egoísmos, y desde ese lugar la convivencia permite justamente el hecho de no existir en la medida en que el otro exista, sino vivir en la medida en que el otro viva, ¿sí? Por eso es convivencia, vivir con, ¿no? Mira, un músico amigo, Gerardo, que toca el corno y que tuvo distintas, hemos tocado muchos años juntos, pero bueno, distintas cosas en su vida, algunas muy difíciles de superar. En una conversación me dijo: yo necesito muy poco para ser feliz. Y te juro que me quedó grabado. No es una apreciación que él hace, y yo creo que la gente, si lograse desprenderse más de las cosas que son superfluas, sería fantástico, ¿no? Volviendo a tu experiencia en Israel, conozco infinidad de situaciones en donde esa rispidez que vos percibías de coexistencias de culturas, religiones, visiones políticas, son convivibles a través de la música. Las experiencias de los grupos musicales, de los coros interculturales, interreligiosos, no hay que explicar demasiado. Hay que poner a andar esa cosa que vos decís que representa el alma o el espíritu, lo que llamamos nosotros. Bueno, Beethoven decía que la música es el lenguaje de Dios, así que aprovechémoslo. Ah, y bueno, ¿viste, no? Qué mejor ocasión y qué mejor programa que este para... Claro, pero mira, fíjate justamente lo que decía... No solo existe la mano de Dios, sino también el lenguaje, la voz. Lo que decía Silvino, yo hace algunos años atrás escribí un pequeño artículo que decía, ya que la voz de los políticos no conduce realmente al encuentro de los seres humanos, ya que la voz de los intelectuales no termina de cerrar, ¿por qué no le dejamos a los artistas toda esa posibilidad, esa gama de encuentro? Porque tiene un lenguaje que funciona en una en un lugar tal, en una dimensión que no funciona en la dimensión de la palabra, ¿sí? Entonces juntemos poetas para ver cómo hacen la paz, juntemos a músicos para ver cómo hacen Pero sabes, ¿no?, bien, Daniel, que además hacen falta los políticos, hacen falta los intelectuales. Todos hacen falta. Todos aportan desde lo suyo y... Bueno, pero yo diría así, escuchemos más a los músicos. Escuchemos más a los músicos. Bueno, ¿no? Sí, recreemos ciertas cosas que nos hacen bien, sí, pero bueno, todo ayuda a la construcción de una sociedad, bueno, como nosotros decimos siempre, más fraternal, más justa, desde todos los ángulos que podamos aportar, enriqueciendo, ¿no es cierto?, y reconociendo. Quiero que se entienda bien esto cuando hablamos de convivencia, es como, y bueno, vamos a tratar de no pelearnos, no, estamos reconociendo los valores que hay en el otro, no solo me junto con Daniel para no... Claro. Tratando de no pelearme, sino porque lo descubro a él cada vez que nos vemos, y a Silvina, y al que viene, y me descubro a mí mismo, sí, claro. Y bueno, y si es recíproco, bueno, eso nos hace crecer a todos juntos. Y sí, Domingo. ¿Quién tiene la verdad? No, tenemos certezas nada más. No, estamos en la búsqueda. Además, no, no sé si el tema principal es quién tiene la verdad, no. Sino quién... No, pero a veces, bueno, uno quiere hacer... Si nos ponemos más agustinianos, digamos que quién ama más. Sí, claro. ¿Sos consciente, por ejemplo, de que tus músicas andan por todo el mundo, que se escuchan en fiestas, que la gente que cuando, cuando vive y vibra los momentos más intensos, de repente aparece tu música? Bueno, me ha pasado, gracias a Dios, con Drácula, con el vals de Drácula, que me ha dado muchas satisfacciones, porque se usa mucho en casamientos, en cumpleaños de 15... Y la verdad que, bueno, es genial. Sos un inspirador, sí, en mi parroquia se... Las novias entran. Sí, lo traen para entrar. Bueno. En lugar de la marcha nupcial traen. Bueno. Imagínate. Así que... No, es lindo. Que pase eso es fantástico. Pero bueno, porque tiene mucha emoción esa música. Tiene el proyecto que fue de hacer Drácula y mostrarle a la Argentina que se podía hacer un musical y que el musical podía ser popular, fue lo máximo. Y que pase esto, o sea, que la música se use para estas circunstancias, es increíble. Nos quedan algunos minutos y yo quiero aprovechar, sí, para hablar del Jorobado de París. Dale, ¿cómo sí? No. Porque es un personaje interesante, en donde uno empieza a descubrir la belleza en el lugar donde supuestamente la estética establecida por la mayoría no es la belleza, ¿no? Bueno. Yo tengo una frase, si me permitís, sí, Ángel, tuya, que respondiste en un personaje que me gustó mucho y quisiera que la comentaras. El Jorobado es una gran historia de amor, la de un alma noble que logra superar todas las barreras. Será un hombre deforme, pero no es un monstruo, sino alguien injustamente marginado por la sociedad. Bueno, es lo que se muestra en El Jorobado. El Jorobado, digamos, es una obra, es un musical que tiene muchas aristas. Uno puede, esta es una. Los personajes son tan geniales. Lo que hizo Víctor Hugo, lo que escribió, lo que pensó acerca de, bueno, de Quasimodo, de Claudio Frollo, de Esmeralda y de todo la corte de los milagros y todo el resto de los personajes, es muy rico para escribir. Entonces es una historia que tiene todas las pasiones que se te pueden ocurrir y tiene la melancolía de un personaje que es muy tierno, que es él, que es Quasimodo, que se ve imposibilitado a amar, porque Esmeralda es la figurita bonita por la cual todos luchan por tener su amor, y él sabe que nunca va a llegar a ser su amor, pero sin embargo la cuida, y en el libro original Víctor Hugo hace que, bueno, que nadie respetó esa versión, porque como mueren todos y es extremadamente triste, pero en el libro original Víctor Hugo lo que hace es que el Jorobado, cuando a Esmeralda la matan, él va y se acuesta con ella y se deja morir. Entonces es una historia muy fuerte, pero nosotros la hemos recreado manteniendo todo lo que quiso decir Víctor Hugo, cambiándole un final donde sí, el Jorobado muere, pero pasan otras cosas muy interesantes que se pueden ver en el Teatro Presidente Alvear de martes a domingo a las 20:30 horas. Y Dorian Gray, el retrato, que terminó sus funciones acá en la capital y sale de gira. Sí, como siempre, Domingo, nosotros hacemos giras por todo el país, porque sentimos que las obras, que mucha gente no puede venir, y hace más de 20 años que hacemos esto, y hemos recogido mucho cariño y mucho afecto de la gente que empezó a gustarle los musicales a partir de descubrir Drácula. ¿Ves? ¿Qué te parece, Daniel, y coronamos este hermoso encuentro escuchando... Como quieran. Lo que a vos te parezca, Domingo Bresi. No, me están haciendo señas de que tienen preparado allí algo. Puede ser. canta un ruiseñor sin límite, porque ellos sí, porque yo no. Si en mi cabeza también yo vuelo sin cesar, si llevo dentro un ruiseñor, por qué ilumina el sol al mundo. Bueno, no nos queda nada más que agradecernos. En esta experiencia, y agradecerte, Ángel, por todo lo que brindás, por permitir que la melodía se entone en la frecuencia del alma, y por poder saber que uno puede escuchar estas historias con otros oídos, ¿sí?, con otra forma de vibrar. Y eso creo que es lo que haces, eso creo que es lo que brindás desde allá. Y desde este lugar, ¿sí?, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, nuestra honra, ¿sí?, por tu tarea. Y ha sido un programa muy, muy intenso, ¿no? Que se puede volver a escuchar por una misma calle, blogspot. Muy bien, Domingo. .com, y si no, comentario Facebook. Por una misma calle, AM870. Qué bueno. Sí. Soy yo quien les agradece muchísimo a los tres, Daniel, Silvina y Domingo, porque porque la pasé muy bien, y porque en definitiva creo que somos gente que busca la comunión, y esa comunión de las almas hace muy bien a la gente, ¿no? Que se escuche esto en una radio, y que no se escuchen otras cosas, no que uno no ponga solamente las noticias, que a veces son bastante duras. Pero quiero, antes de irme, quiero agradecerle a Patricia Veraniero también, porque nuestra gente de prensa, que nos ha ayudado muchísimo y que me dio la sorpresa de este programa. Yo no sabía que me iba a encontrar con ustedes, así que estoy feliz, Bueno, en la operación técnica, Diego Rodríguez; en la producción, Isabel García; Silvina Chemen, muchas gracias. Rabina Silvina Chemen, placer, por estar con nosotros. Siempre. Sacerdote el padre Domingo Bresi, como todos los domingos, ¿sí? Acá seguimos, y esperamos que el próximo domingo sea por lo menos como este. Por lo menos. Ya va a ser difícil mantenerlo, pero a los amigos oyentes, nuestro cariño y nuestro saludo. Bueno, y nuevamente, Ángel Mahler, gracias por estar con nosotros.